El mercenario de la noticia. Buenas noches, señor Leo, nuevamente acá para hablar de... Viene con la antorcha olímpica. ¿Le gustó la trocha olímpica? Con la gadorcha olímpica. Muy bien, acaba de perder nuestro equipo de remo. No, eso pasó a las 5:30 de la mañana, es una repetición. Noticia de ayer extra. Tiene el horario atrasado. Claro. Sí, está con el horario de Londres. Claro, el tipo tiene jet lag. Sí, mucho gel. ¿Entendiste red, el chiste? Red flash. El red flash. ¿Cómo está Leo? ¿Qué nos trajo para el día de hoy? Tenemos mucha data. Tenemos poco tiempo, así que sí. Vamos a hacer algo muy cortito. Tres temitas. Uno en realidad ya lo hablamos, que fue lo del billete de Vita y demás. Los dejé pensando. No lo pensaron. Muy mal, no pensaron lo que le dije. Es verdad. Lo pensé. Muy bien. Ok. Bueno, ese fue el pensamiento. Como te ignoramos por lo general, suele pasar, son cosas que pasan. Pero bueno, otro temita que veníamos hablando las últimas semanas y que lo habíamos ahí como abandonado. ¿El culebrón no? El culebrón igual siempre está ahí, ¿viste? Siempre hay noticias. Pero hay algo, no, el aguinaldo. ¿El aguinaldo? ¿Qué pasó? Sí. ¿Lo pagaron? Exactamente. No. Scioli completó el aguinaldo. Y ahora, supuestamente el día de hoy, se reiniciaron las clases de toda la gente que estaba en paro. Pará, ¿no se quedó con un vuelto? No, no le pasó. Al micrófono, que no se escuche. No, pero abajo de la mesa no había nada, ¿no? No. Pero bueno. Haciendo un pequeño reconto, la semana pasada se había reunido el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, con la presidenta y con todo su gabinete y demás. Habían acordado el pago excepcional de esta plata prestada. Salió como zonguito. Zonguito. Con un 16% anual. Un 16% anual, que es bastante más bestia de lo que venían cobrando cualquiera de las otras entidades, pero bueno. Yo quise pedir un préstamo personal la otra vez, me quedé con el 35%. Bueno, está bien, pero la cosa es ser una provincia, déjame se la pide a Scioli. Claro. Pero bueno. Tiene un año para devolverla, todo este tema. Sí, pudo saldar las obligaciones que le quedaban. Todos esos que habían quedado con el aguinaldo medio partido, bueno, se saldó todo. Sí, terminó de pagar unos 550.000 empleados públicos que habían quedado ahí medio... Varado, pero se acuerdan que algunos lo hicieron en cuotas y otros no. Bueno, esos que estaban en cuotas, ya está, se saldó. Como corresponde. O sea, ya no le debe a los empleados. Ya no le debe a los empleados, ahora le debe a la nación, la provincia de Buenos Aires, y tiene un año para pagar esta deuda que le va a salir más que plata. Ya dijimos que le va a salir bastante más caro a nivel político. Pará, ¿y cómo lo paga? ¿Cómo lo paga? ¿Cómo se lo paga? Y te va a aumentar los impuestos a vos, facha. Claro. Entre otras cosas. Ya veo que en cualquier momento me sacan el subsidio. Recordemos que siempre las provincias recaudan y dan a la nación. Claro. Sí, entonces de esa plata se deduce. Uh-huh. Parte de lo que es el costo del préstamo. O sea que no vas a tener ni cloacas, ni gas natural, no vas a tener ninguna infraestructura. Bueno, también van a estar como en capital, ¿viste? Que claro, no tienen luz, no tienen gas. Si quieren gas, paguen más, le dicen. Van a dejar de arreglar las calles y eso. ¿En algún momento pasó eso? No, jamás. Nunca. Pero bueno, otro que tenía deudas, el señor Mauricio Macri. Tenía deuda y no le prendía la fuente. Unos 60 millones de pesos eran. Sí, más o menos. Yo tenía un amigo que se fue a tirar ahí al a uno de los... Al túnel del aislador del Maldonado. Claro, y dijo, vamos a nadar y no había agua. Ya le habían apagado el agua y encima cuando se estaba enjabonando, dice que se estaba enjabonando y le cortaron la luz. Aparte violeta, ¿viste? Que no tiene luces comunes, tiene luces violeta, naranja. Todo muy, ahí en Belgrano, si vas por Cabildo, también tienen luces de color y no estaban más. Sacaron. Bueno, chau. No es que las sacaron. Se las apagaron un ratito. Salieron un poco a hacer un poco de lobby y dije, no, muchachos, no me vas a hacer. El obelisco está oscuro. El obelisco ya se iluminó. Le prendieron la luz de vuelta. Sí, exactamente. Hicieron un arreglo entre el gobierno de la ciudad y Edenor y del Sur. Y dijeron, bueno, dado que esto está como muy desfasado, hacemos ahora pagos mensuales, ustedes se quedan viola, me devuelven la luz. Y estamos todo bien. Si total subejecuta todos los presupuestos Macri, entonces va a tener plata para pagar la luz. ¿Sabes que hace más de 5 años que el presupuesto de la ciudad de Buenos Aires está subejecutado 4 meses antes de terminar el año fiscal y siempre salen a rematarlo con boludeces? Tipo, poner mármol. Veredas, entre otras cosas. Esos hermosos maceteros rosa en Cabildo, ponen, no sé, mármol en la legislatura, ese tipo de cosas que... No la hacen nada, compran LCD para los ministerios. Yo para gente como uno, ¿entendés? Claro, se van a Aspen a esquiar. Se van a esquiar a Aspen. Oye, llevan a las leñas también, ¿por qué no? Y sí. Pero bueno, y. Pero bueno, cerrando un poco eso y pasamos a algo más pesado. Yo lo anticipé, lo dije, lo voy a decir con todo lo que eso conlleva. Yo, Klender, tenía razón. Apa. Sí. No, ¿qué pasa? No. Nadie le dio bola y sí, tenía razón. Nadie le dio bola y tenía razón. Hace unos, no sé si se acuerdan, 15. ¿Choclender? ¿Choclender? Sí, dos semanitas. Sí, sí. Sergio. Sergio, exactamente. Que esto lo tuvimos hace un tiempito pegado con esto de que se escolaseaba la guita de madres y demás. Bueno, hace unos 15, 20 días, no sé si tanto, dijo: miren que. Así, duro. Miren que la Cámpora está reclutando presos y le están haciendo una removida y lo sacan para hacer actos. Bueno, le dijeron. Sí, también se escolasea en La Plata. Sí. Es que dijo tantas cosas que ya es poco reales. Pero bueno, en el día de ayer, sí, muchos medios levantaron la noticia de que claramente, evidentemente era verdad, sí, el famoso, hay un movimiento dentro del sistema penitenciario, ¿sí? El batallón con B corta y con Y. Exactamente, el sí, exactamente. El batallón, al parecer, es un conglomerado de gente del servicio penitenciario que, en lugar de hacer como años antes, sacarlos a afanar para recaudar para la policía, corona. Para la corona, ahora los sacan y los llevan a los actos kirchneristas. ¿Sí? ¿Quién está entre esas personas? ¿Se acuerdan del baterista de Callejeros? Sí, lo vi. Ese ¿El señor Vázquez? Bueno, el señor Vázquez. Pero en la foto sentado ahí. Sí, en ese estaba sentado, pero generalmente va, toca la batería, hace un par de cosas. hace un poco de autobombo. ¿No? Se saca fotos, sí. Luego agarras al chabón ahí. Una fotito, dale. Un encendedor. Bueno. Quilombo. No, bueno, a ver. ¿Cuál es el problema con esto? Supuestamente toda esta gente que sale, ninguna tiene ninguna orden judicial para salir. Sí, no, en primera instancia. Salieron a decir que sí, que más que salieron tenía a decir que sí y la que autorización aparecer, judicial para salir. Autorizaciones judiciales y de jueces, de jueces que dijeron sí, hay autorizaciones orales. Incluso. De jueces muy prolijos. Como que los llamaron y le dijeron, che, salen, ¿no? Sí, salen. Sí, por supuesto. Bueno. Le dijeron, van a volver, ¿no? Le preguntó el juez. Sí. Bueno, pero miren que tienen que volver, ¿eh? Antes de la medianoche, como Cenicienta, claro, porque si no estás en calabaza. Increíble. Pero bueno, sí, yo creo que tenía razón. Es estaban armando un movimiento. Salieron un poco desde el gobierno a contestar esto. La misma Cristina, sí, no, la mismísima presidenta de la Nación salió a decir que esto es una barra basada, que es otra movida del. Es un programa de reinserción social. Exactamente, es un programa de reinserción social y que es lo único que se dedican los medios es a tergiversar la verdad. Y que salen a actos culturales y no a actos políticos. Exactamente. ¿Sí? Supuestamente lo que es un programa de inserción social, ¿sí? Que en realidad son programas que deberían existir en el sistema penitenciario, pero que eso no pasa. Ya sabemos que eso no pasa en realidad. Supuestamente son argentino. Un montón de, según ella, un montón de ONG que se dedican a hacer gente con actividades culturales y demás. Nada de ir a actos políticos, eso nunca pasó, nunca existió. Pero bueno. Salvo en estos últimos. Política es cultura también. Claro, lo que igual está Cristina, chequeado eso que. Está chequeado. Está chequeado, Clarín. Está chequeado. Hay videos. Hay fotos. Hay de todo. ¿Era una fiesta kirchnerista? ¿Cuál es la duda? Digo? No, que. O sea. Perdón que me permita dudar, ¿no? Está de muy bien, Clarín, está ¿no? Muy bien. Digo. ¿Es seguro que era un acto político? Sí. Si salen a hacer campaña por algo, es un acto político. Las fotos que hay y los videos que hay, parecería que es un acto político. A ver, todo si indica tiene que la es bandera un acto de político. Mira, la última vez que yo fui a ver una cosa cultural, incluso las que hace el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, no recuerdo haber visto mucha bandera del movimiento Evita, por ejemplo. No sé si eso te deja. Salvo que sea un nuevo paso de baile. Claro. El momento de la cadera. Guarda con el Photoshop, guarda. Así que. Pero bueno, nada. Son cosas que terminan cerradas. A ver, lo más indignante de esto es que hay un montón de gente por detrás que. Pónganse en la situación de los damnificados de toda esa gente que está presa. Digo, si querés, parate desde los familiares de Wanda Tadei. ¿Sí? El tipo que hace menos de un año le dieron prisión, le dieron una condena que. Tendría que ser ejemplo. Dos meses más tarde tiene goza de libertades como cualquier otro. Digo. Aparte, estaban. A ver, nadie dice que no tengan derechos de nada. Pero a lo que voy es el utilizar un sistema que tendría que ser justamente de reinserción social y hacerlo pasar como un movimiento ¿Qué te pasa? No, me pica la nariz. ¿Qué le pasa? Mercenario, le quiero hacer una pregunta. ¿Sí? ¿A favor o en contra de la pena de muerte? No, en contra. Aparte no funciona. Tal cual. No funciona. Estadísticamente no funciona. Uh-huh. Pero bueno, hablando de estadísticamente, Cristina también salió a decir que... bueno, muy cortito, Argentina es el único país de Latinoamérica que no tiene las cárceles superpobladas. Porque construimos más cárceles que los demás. Era un chiste, era mucho más gracioso que lo que hace la Nata. Pero bueno, porque tiene las comisarías superpobladas de presos. En realidad tenemos otro montón de estructuras superpobladas. Ahora los tiramos en el Congreso. Sí. Y los atamos. O los liberaron a todos, entonces no hay nadie. Todos estos que soltamos ya no los contamos. Por eso, pero bueno. Los que entran y salen, bueno, no cuentan. Vamos a una pequeña tanda. Ya venimos con Mayuno.